No va a tener ningún problema, ¿no? Entonces, ajá, queremos mantenernos sanos, queremos seguir continuando igual. Y por eso estamos tomando estas previsiones, porque viene julio y agosto, que vienen las lluvias tremendas. Ay, y decir, se suelta. Ahorita ya son 15 toneladas en una sección, vamos a ver cuántas toneladas recorremos mañana. Tenemos pretendidos, ojalá que lleguemos a las 100 toneladas antes de las lluvias. Antes de la lluvia. Y recorrer todos esos polígonos, que son 7, son las metas, ¿no? Pero eso obviamente depende del conciudadano, uh-huh, que nos ayude. De ellos depende el éxito de esto. Si ellos cooperan, pues nosotros vamos a dar buenos resultados. Pues esperamos un ya.